En condena del imperialismo yanqui y sus títeres que siguen aferrándose a las abiertas maquinaciones asfixiadoras contra Corea, la Asociación Rusa de Amistad y Colaboración Cultural con la República Popular Democrática de Corea y la Tribuna Antiimperialista de Alemania publicaron declaración respectivamente en fechas recientes. Por otra parte, Theodor Griswold, miembro del secretariado del Comité Nacional del Partido Mundo Obrero de Estados Unidos y redactor jefe de su órgano, Workers' World, publicó hace poco un artículo con el tema de «Estados Unidos empeora a través de juegos de guerra la crisis de la península coreana».